Hablando de enero del 2011, hace un año. Jorge Hernández, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. No, al contrario, gracias a vos por consulta. Bueno, no sé si habrás escuchado la pequeña introducción que hacía respecto del editorial de enero del 2011 del doctor Acosta y Lara. Sí. Y puntualizaba en esto de que él hacía votos para que los funcionarios no atropellaran los derechos de otros, refiriéndose a los administradores. Claro. ¿Qué crees que ha pasado en este 2011? Digamos, después vamos a entrar un poquitito en sintonía fina. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Crees que han sido atropellados los derechos de los administradores? Sí, en realidad no de los administradores. En realidad han atropellado todos los derechos de los ciudadanos, seamos consorcistas, seamos administradores, seamos proveedores de consorcio e incluso personal de portería. Uh-huh. Se están tomando medidas que son parches, que cuestan mucho dinero, que elevan las expensas comunes, que vulneran la calidad de vida de los consorcistas, uh-huh, y que complican a los administradores muchísimo en su tarea profesional. Y todo esto lo hacen porque van por un camino muy equivocado. Y entonces, lamentablemente, estas son las consecuencias que se está pagando, que no las están pagando los administradores, las están pagando los consorcistas, ¿sí? Yo recuerdo, Jorge, que vos fuiste uno de los primeros que cuando salió la 3254, sí, pusiste el grito en el cielo hablando de que esto iba a traer un considerable aumento de expensas. Así es. Los que desconfiábamos o los que de alguna manera tuvimos otra visión, no preveíamos que en el medio salieron un montón de disposiciones que sacó Defensa al Consumidor, que en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver con la 3254, pero sí es cierto que además de desvirtuar el espíritu de la ley, por lo menos es mi punto de vista, han conllevado costos y se ha cumplido un poco esta profecía que vos decías en su momento, que era el tema de que las expensas iban a aumentar. ¿Crees que es así? Sí, han aumentado a causa de la ley 3254 de Abrevalla, pero además se ha producido un hecho, diría, novedoso, que es que ha sido reemplazada la ley por una legislación aplicada por funcionarios públicos. Es decir, todas estas disposiciones que estamos viendo, en realidad el Ejecutivo ha entendido que debe legislar, y lo que no dice la ley lo está implementando con disposiciones, resoluciones. Es como si mañana un funcionario de tercera, cuarta o quinta categoría, sí, decide que trabaje en la AFIP, pongamos, decide que a partir de mañana todos vamos a tener que pagar un impuesto a el uso de, no sé, de una lapicera. Y eso está, uh-huh, reservado a leyes nacionales, y no nos pueden imponer gastos porque se le ocurre a alguien que eso podría ser bueno. Uh-huh. Pero además con una visión antigua. Yo hoy comentaba con colega Jorge que mañana cuando vos te nombren en un nuevo consorcio vas a tener que ir a retirar la documentación de tu colega, uh-huh, con un rapiflén. Porque ¿cuántos libros le han cargado a los consorcios en el último año y medio, 2 años? Uh-huh. ¿Cuánta papelería innecesaria? ¿Cuánto trámite innecesario? ¿Cuántas declaraciones juradas tontas, por no decir otra palabra? Sí. En realidad, se ha creado una visión de que el consorcio puede todo. Puede pagar y soportar todo. Entonces, metamos resoluciones y arreglamos con los licenciados en seguridad y higiene, arreglamos con los contadores para que ganen 60 millones por año, con los abogados del Colegio de Abogados en certificar la firma de las auditorías. Todo es negocio. Claro, ahí vos estaba pensando exactamente en esa palabra, que es un poco, digamos, lo que me parece que el trasfondo de esto conlleva a pensar mal. En realidad, todo lo que existe detrás de lo que estás hablando son negocios, Jorge, y todo hay que multiplicarlo por 100.000, ¿no? Claro. 90.000, 100.000 edificios, con lo cual una simple protocolización por escribano en el libro de actas, multipliquemos 400, 500 pesos por 100.000. Sí, que eran 400, 500, ahora como es obligatorio, te la llevaron a 700 pesos muchos escribanos. Mm. Es decir, están generando, digamos, un movimiento, han creado un mercado de burocracia a cargo de los consorcistas. Y como nos tienen a nosotros los administradores como fusible, ¿qué ocurre? Y bueno, le dan al administrador para que no pueda levantar la cabeza, no pueda protestar, no pueda oponerse, no pueda representar a los consorcistas, bueno, simplemente sea el que recauda y controla a los consorcistas, que aporten lo necesario para las disposiciones que están dictando. ¿Vos crees que en este sentido el legislador Abrevaya no previó esto? ¿Fue parte de cierta displicencia? ¿Lo sabía y lo calculó mal? ¿Cómo digo, desde el punto de vista de atribuir ciertas responsabilidades en esto? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que Abrevaya, yo estuve hablando con él antes de la ley, tenía una visión determinada, quería hacer política y figurar en los medios de comunicación a través de un tema muy sensible a la sociedad, que era las expensas comunes. Y yo creo que él tenía la visión de que este era un buen negocio y que se iba a aprender en algo. Fíjate que Abrevaya no es casualidad que sea el único legislador de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un link desde el sitio del SUTER al sitio de Abrevaya. Es decir, acá hay todo un entorno por detrás que es lo que hace que los propietarios estén pagando hoy en día el doble de expensas comunes de lo que deberían pagar en un sistema razonable de propiedad horizontal en Argentina. Entonces, él lo tuvo en cuenta, pero le sirvió políticamente y le sirvió para hacerse famoso, punto. Sí, de todas maneras me parece que vos sabés que lo que muchas veces puede hacerte famoso, a la vuelta de la esquina puede ser una ley que con el tiempo el consorcista la recuerde como la maldita ley Abrevaya, ¿no? Es decir, bueno, si esto termina jugándole en contra al propio consorcista, que no nos olvidemos, Jorge, que dentro de la redacción, porque en esto no estuvo solamente Abrevaya, dentro de la redacción participaron el doctor Nopov y una serie de consorcistas, el doctor Resqui Pizarro, es decir, hubo varios, digamos, desde sus asociaciones y demás, que fueron los que signaron de alguna manera el articulado de esta ley. Después se bajó alguno, se incorporó otro, pero, digamos, ellos también participaron en esto, con lo cual, ojo, no le echemos solamente la culpa a Abrevaya, ¿no? No, pero como el legislador debería haber tenido la mente más abierta, bajar el nivel de soberbia que tenía y, sobre todo, desprenderse del odio que manifestó hacia los administradores. Una persona que actúa de esa forma es evidente que no es hábil para ser ni siquiera legislador. Además de que supuestamente es abogado, pero realmente vos has leído la ley que él impulsó, la 3254, y la verdad que es como para decirle, vaya a hacer la carrera de vuelta y recíbase de abogado. Porque no solo tiene contradicciones, tienes mamarrachos de todo tipo en lo jurídico. Sí. Yo lo que creo es que han tomado al consorcio como un coto de casa donde todos van a hacer negocios a cargo de los consorcistas. Y como tienen al representante, que hoy el administrador dejó de ser representante de los consorcistas, sino el 70% del tiempo lo está utilizando para cumplir con las obligaciones con el Estado de la ciudad, bueno, navegan en la abundancia. Yo he tenido legisladores que han dicho, bueno, ¿qué le hace al consorcista pagar 200 o 300 pesos más por mes de expensas? No, claro, esto es una barbaridad. Jorge, ahora, ¿vos crees que, a ver, cómo decir, vos estás renegando de la participación del Estado en este tema o crees que el Estado se ha extralimitado con esto? Yo creo que el Estado, hablando del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, no estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. No tiene capacidad de control, de ejercer el poder de policía, ni siquiera sobre la ordenanza y la ley posterior de ascensores, de conservación de ascensores. Anda a pedir que manden un inspector para ver si realmente las cerraduras funcionan o no, o si los cables están en condiciones. Te van a verificar si tenés el seguro y si el administrador es el que dice el libro. Yo estoy recordando, Jorge, ¿te acordás cuando dejaron de ser obligatorias las obleas? Debe ser 3 años, 4 años. Creo que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tenía 90 días para redactar una nueva normativa que supliera las obleas. Todavía, había dejado de hacer negocio porque el negocio de 3,5 millones de pesos que dio la Soblea a los funcionarios había quedado chico, entonces la suprimieron para poner otra más grande. ¿No? Había que perforar mármoles, paredes, poner un marquito con vidrio y demás para poner 3 obleas de distintos colores que después nos las metimos en el bolsillo, ¿no? Bueno, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no tiene capacidad para controlar las excavaciones, no tiene lo que está pasando, lo que hemos visto terroríficamente sobre el edificio de Mitre, es decir, no tiene capacidad para controlar el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene capacidad para controlar dentro de los consorcios ni ascensor, ni control de agua, nada. Lo que está haciendo es crear trabajo para nosotros, los administradores, gratuito. Ellos bien, no pagan nada. Para después nos vamos a meter, porque me gustaría tu punto de vista respecto a los administradores. Yo creo que falta alguna autocrítica, o por lo menos quiero escuchar, vos has sido bastante crítico respecto a algunos puntos, pero como para terminar de salir, si te parece, del tema del rol del Estado y demás, ¿qué opinás? Leí declaraciones tuyas, pero si te parece, contale un poquitito al oyente. El tema del reempadronamiento, ¿no? ¿Recordás que fue obligatorio el empadronamiento? ¿Era obligatorio hacerlo hasta un determinado mes? Después lo llevaron hasta, corrieron el límite hasta diciembre. El tema es que en el medio quedaron 3.500 y pico de administradores que no fueron reempadronados. Vos tenés una opinión respecto de esto. Contale a la gente. Mira, mi opinión es lo siguiente. Había 2.800 administradores que no tenían un solo consorcio administrando, que desde el principio de la ley 941 se supo que el sindicato los había mandado a inscribirse. ¿El sindicato? Estás hablando del SUTER. De SUTER. Para cuando se creara el colegio público, entonces el padrón para ese colegio público iba a ser el registro público. En el proyecto Santilli se obligaba a que ese padrón fuera únicamente que podía participar en las autoridades del colegio público. El SUTER, como hace con otras instituciones de consumidores, como hace con instituciones de defensa de los consorcistas y demás, subvenciona todas estas cosas y después se queda, digamos, con la institución. Y pensaban quedarse con el colegio, con 2.800 votos seguramente iban a poner la lista que ellos querían. Así que hay 2.800 que seguramente están bien dados de baja. Después hay errores del registro porque, por ejemplo, una sociedad comercial donde había tres socios, de los tres estaban inscritos los tres y la sociedad, se podía uno solo reempadronar, los otros dos no, porque uno era el encargado de reempadronar todos los edificios por la sociedad, realmente si una SRL, un gerente general, una sociedad anónima, un presidente, y hay dos que quedaron afuera. Entonces, eso lo conoce el registro público, no lo han podido solucionar todavía. Bueno, Capay, la Cámara de Argentina Previsional, pidió la reapertura del reempadronamiento. Sí, sí. ¿Te parece bien? Yo pienso que ni siquiera es necesaria la reapertura, porque en esto yo he estado hablando con el doctor Gallo, que me parece que es una excelente persona, él como persona, pero evidentemente está en un puesto en el cual recibe directivas también, y ¿directivas le de bajan quién? Líneas. ¿Directivas de quién, Jorge? Y de jefe de gabinete, de su jefe político Santilli, del SUTER, de un montón de lugares de mucho poder dentro del gobierno de la ciudad. No hay duda de que se maneja muchísimo dinero, por lo tanto implica mucho poder detrás. Eso no hay ninguna duda, Jorge. Entonces, digamos, hay gente que ha fallecido, administradores, también los dieron de baja, por supuesto no se reempadronaron. Algunos se acobardaron, no lo quisieron hacer. Algunos por una cuestión de conciencia tampoco lo quisieron hacer. Hay muchos administradores que están dados de baja y en los consorcios lo siguen teniendo y la aprueban el hecho que no estén en el registro público. Hay otros que han encontrado una variante nueva que no los obliga a registrarse en el registro público de administradores. Es decir, hay administradores que han hecho cambiar su designación y han sido designados como representantes del consorcio. Entonces no están obligados a cumplir ninguna directiva del registro público de administradores. Es decir, hay mucho, y hay gente que se descuidó, y hay gente que tenía algún problema y no lo pudo resolver antes de reempadronarse, pero hay una realidad, no puede un organismo menor de una ciudad como Buenos Aires prohibir trabajar a alguien que viene trabajando de esto. ¿Cómo ves el futuro del registro público de administradores, Jorge? Mira, quizás va a seguir el tema, mientras esté en la picota ahora y los administradores nos quejemos y haya todo este ruido, va a seguir existiendo. Por ahí dentro de 4 o 5 años va a ser una oficinucha cualquiera, que va a estar simplemente para burocracia y que es una cueva habitualmente de pagos políticos, de puestos políticos, porque no sirve para nada. A los propietarios ya lo tienen claro, no les sirvió para nada. A los administradores tampoco, a los proveedores tampoco. Los profesionales, yo vengo de una jornada en Mar del Plata de propiedad horizontal donde ha habido gente como Germán Luna, como Puertas de Chacón, como Alterini, como Gabás. Y la verdad que esto es despreciable, el registro público de la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista jurídico y funcional. Ahora vos decís eso, Jorge. Provincia de Buenos Aires está trabajando con una plataforma de este registro y tal vez dentro de no mucho tiempo vamos a tener igual. ¿Tanto se pueden equivocar los legisladores, Jorge? Y bueno, este país anda así por algo, ¿no? Mi papá siempre nos enseñaba, menos mal que duermen de noche, y el país se recupera. Pero no en este ámbito, en muchas cosas. Por eso andamos tan mal en la Argentina, de una punta a la otra. Ahora, a ver, yo puedo compartir algunas cosas de las que decís, de todas maneras, respeto tu opinión y el entrevistado sos vos. Me gustaría escuchar autocrítica, Jorge, porque si no es como cargar, la culpa la tienen los legisladores, la culpa la tiene Abrevalla, la culpa la tienen los consorcistas. Vamos a hacer un pequeño corte, Jorge. Cuando volvamos me gustaría que me puedas dar dos, tres, cuatro lineamientos de autocríticas, porque algo estamos haciendo mal los administradores, algo están haciendo mal las cámaras de administradores, como para que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires haga lo que hace, para la que la FIP hace lo que hace, para que Abrevalla haga lo que hace según tu versión, para que Gallo haga lo que haga. Me parece que en esto tenemos mucho que ver el rol que los administradores estamos llevando adelante. Hagamos, si te parece, un pequeñísimo corte, si te parece nos esperás en línea. Te espero y en línea. Terminamos de dar un redondear el tema. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, estamos nuevamente al aire con nuestro invitado, Jorge Hernández, presidente de FRA, Fundación Reunión de Administradores. Jorge, hablábamos recién sobre el tema de las responsabilidades que vos le atribuís al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, a los legisladores, a los ejecutivos, a las asociaciones de consorcistas. Sé que sos ácidamente crítico sobre aquellas cosas que te parecen que están mal. ¿Vos crees que el grueso de los administradores hoy que están en la Ciudad de Buenos Aires son profesionales? Mira, primero quiero aclarar lo siguiente. Yo no culpo ni al gobierno, ni a las autoridades, ni a nadie de lo que está pasando, ¿eh? Yo digo que ellos están haciendo lo que ellos creen que tienen que hacer y lo están haciendo tan bien que involucran todas las personas y manejan el tema perfectamente. Yo digo que no es lo que pienso que debería ser. Yo no los culpo. En definitiva, están haciendo lo que les gusta, lo que quieren y que les resulta provechoso. Los administradores, que es el tema que vamos a preguntar, si tenemos que ser autocrítica, sí, tenemos que hacer una gran autocrítica. Hay una desunión total, una forma abandónica de dejar a las instituciones vacías, de no participar, de no aportar ideas y de no pelear por la dignificación de la profesión y la jerarquía. Vos sabés que yo soy el autor de la carrera universitaria en el año 97, 94-97. Sí, la Universidad de Belgrano. De la Universidad de Belgrano. Sabés que he hecho las normas CIRAN, o sea, elevar el estándar, editar el código de ética consensuado en una convención nacional. Es decir, siempre tratamos nosotros de que realmente cuando hablamos de administradores sean profesionales. Pero yo escucho a muchos colegas que, honestamente, no saben ni de qué se trata el tema de propiedad horizontal. Si le preguntás por qué se llama propiedad horizontal, te dicen cualquier cosa menos la definición correcta de propiedad horizontal. Por eso decía, Jorge. Hay una falta de interés, hay una especie de trabajar mirándose el ombligo. Vos hablaste una vez de mediocridad, ¿recordás? Sí. En distintos lugares vos has planteado esto, de que hay un alto porcentaje de poca profesionalidad y de mediocridad en el servicio que muchas veces brindamos a los consorcios. Me parece que eso es insoslayable, Jorge. ¿Qué administrador por propia voluntad ha implementado la norma IRAN de liquidación de expensas? Ahora está por la ley, ni siquiera la cumplen. Es decir, hay una especie tampoco se, ¿cómo te puede decir? Se defiende dignamente los ingresos que debe tener el administrador. Se prefiere, bueno, si no me pagan, voy por otra vía. Bien, vos coincidís en que hay poca profesionalidad, que hay cierta mediocridad, y en esto me gustaría que hagas un pequeño párrafo. Yo estaba hablando hoy con una empresa muy importante que procesa liquidaciones de expensas, y estaba hablando con un contador que también está muy relacionado con distintos administradores, y me hablaba de la inmensa cantidad de administradores que están dejando de administrar. Sí. ¿Estás al tanto? ¿Compartís esto? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que está acobardada, mucha gente que está resistiendo hasta que se quede sin un consorcio, mucha gente que no quiere saber nada, que odia ya la profesión porque le provoca muchos trastornos, muchos problemas de salud también. Sí, hay, digamos, quizás se está cumpliendo el fin que tenía Aníbal Ibarra, Sandra Dosh, Alberto Fernández y demás, que era liquidar a todos los administradores e instalar cuatro grandes empresas, como hay en otros países, que sean las encargadas de administrar todo, ¿sí? Y después tener oficiales de cuenta como empleados que se encarguen, bueno, este de estos 50 edificios, este de otros 30 edificios. Es decir, el modelo ese que importaron de Francia, a través del Banco Hipotecario, Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, además, que fracasó acá por una cuestión cultural, también está implícito en lo que se está haciendo ahora. Se trata de concentrar la administración, y yo reconozco que así como hay malos administradores, hay muy buenos y muy buenos profesionales de la administración. Sí, yo no creo que haya sido, por lo menos lo que yo trabajé con Sandra Doya en su momento, no me parece que haya sido concentración y que haya... ¿Cómo? Que no creo que haya sido, por lo menos lo que yo percibí, no me parece que Sandra Doya en su momento cuando era legisladora haya trabajado como para, digamos, sacar del mercado a los administradores y trabajar sobre cuatro empresas. Pero bueno, reitero, es tu punto de vista. Bueno, dentro del programa del arquitecto Ishaka, que bajó los 12 millones de dólares para hacer la gran administración aquí en la Argentina, estaba calculado también esta persona y otras personas también, ¿no? El costo que tenía el proyecto ese, así que... Sí, eso no funcionó. De todas maneras, creo que... Pero bueno, el fondo de la cuestión es el hoy, aquello pasó. Claro, aquello pasó. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, quizás un colega nuestro lo planteó muy bien acá la otra vez. A ver. Y bueno, dejemos pasar el tiempo. Si somos realmente profesionales, esta ley nos va a servir para tener mejor posibilidad dentro de los consorcios, ganar más dinero y ser más eficientes. Y si no, los que no lo sean van a desaparecer. Yo creo que esa me parece que eso es realmente lo que está pasando. Yo a veces lo ejemplifico con lo siguiente, Jorge. Digo, si uno no está capacitado y lo, digamos, tiene que ingresar sí o sí a un a una sala de operaciones y tiene que operar el corazón. Y por supuesto que uno no está capacitado, con lo cual se va a poner nervioso, no va a saber cuál es el instrumental a utilizar, etcétera, etcétera. Ahora, si uno lo pone a un médico que opere el corazón, el médico sabe qué instrumental utilizar, qué vena tendrá que canalizar, etcétera, etcétera, con lo cual me parece, y a lo que apunto, es que en la medida en que seamos más profesionales los administradores y que en lugar de tener que administrar bolicheramente 20 consorcios, administremos 10 consorcios bien administrados con el doble de honorarios, sin coima, sin engañar al copropietario y demás, me parece que eso tiende a una profesionalización y va a depurar el mercado. Pero me parece que en algún punto de vista, Jorge, está relacionado con la falta de profesionalidad, con lo cual es razonable en algunos casos que salga gente del mercado que no estaba capacitada para poder hacer lo que muchas veces la propia gestión de los administradores conlleva. Yo estaba leyendo la vez pasada un informe de la Asociación Española de Administradores de Fincas, donde yo leía y escuchaba con gratitud cómo los administradores eran consultados por los legisladores para poder opinar y para poder proyectar todo lo que estaba relacionado con el medio ambiente, con la construcción, con los barrios, etcétera, etcétera. Y acá, si me apurás un poquitito, te diría que no sé cuánta gente capacitada hay dentro de las cámaras de administradores como para poder participar profesionalmente en eso, salvando, por supuesto, excepciones, ¿no? Sí, mira, el tema es que allá en España tienen una formación previa para ser administrador y tienen colegio público, Bueno, hace 20 años que tienen una carrera universitaria obligatoria, ¿no? Es decir, igual tiene el problema de los intrusados ellos. Es decir, aquellos se meten en la profesión porque tienen algún título universitario de cualquier otra cosa y se dedican a administrar y saben poco y nada de administrar. Lo que pasa en la Argentina es distinto porque tenemos una desconfianza natural hacia todo aquel que maneja dinero ajeno. Y nosotros, el hecho distintivo de nuestra profesión en la Argentina es que es un sistema que nos expone permanentemente a manejar el dinero de los terceros y genera desconfianza de ese simple hecho. Sí, y los administradores tampoco tienen voluntad de capacitarte. Yo te pregunto a vos, ¿dónde actualizaste tus conocimientos este año para hacer la declaración jurada? Yo este año todavía no la actualicé, pero el año pasado que lo hice en CAPAI, en la Cámara Argentina de Bebé Horizontal. Y en realidad fue una jornada donde lo único que hicieron fue explicarme la 941, que me la conozco de memoria. Una jornada. Eso fue lo que hicieron. De todas maneras, no quiero hablar de mi caso, yo he hecho varios cursos actualización, pero yo conozco, efectivamente. O sea, pero te entiendo, Jorge, dónde apuntás. Entendé esto. Nosotros en Fundación, cuando salió esto, exigimos que fueran de nivel universitario. Pusimos 9 profesores para hacer el primer curso. 11 clases, y pusimos gente como Gabás, Constantino, o sea, números uno en la parte jurídica. Son profesionales muy reconocidos profesionalmente, pero, es verdad. Ahora, muchos administradores, no, ¿cómo voy a ir a 11 clases? No, ¿cómo? Es muy caro, si yo voy a tal lugar, en un día me dan el certificado y ya está. Sí. Más, hubo instituciones que dicen que defienden a los consorcistas, que le pedían si tenían un certificado, un curso acá hecho en la fundación, y con eso le cobraban y le dan un certificado de actualización, sin necesidad de hacer nada. Ahora, el 90% de los administradores, ¿qué eligió? La jornada documenta, en un día todo, supuestamente le enseñaron todo, actualizaron todo el conocimiento, la cámara, este, lo demás. Entonces, si nosotros mismos como administradores nos despreciamos de tal forma, que en lugar de escuchar, interactuar con los que saben en serio... que nos pueden elevar el pensamiento, vamos a las cuevas, a donde nos van a decir la ley, tal cosa, la ley ni chao, y por supuesto que seguimos en este mercado así. Pero nació mal esto, Jorge, porque si, vos recordás las autorizaciones que en su momento entregó Defensa al Consumidor como para hacer este curso... Fueron, ¿cómo decirte? Pobrísimo, porque primero se lo dieron a uno, después a otro, después ampliaron a un montón, no pusieron ningún requisito. Primero se lo dieron exclusividad a la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Sí, después como... Que no tiene ni el 1% de reconocimiento académico en relación a lo que tiene la Fundación Río Administradores. Cuando hicimos la presentación, se dieron cuenta que... El error. Entonces abrieron el registro para todos. Claro. Y hasta un plomero le dieron para que hiciera cursos. Claro, y fue buen negocio, Jorge, porque no te olvides, que el resto de las asociaciones también patalearon, porque obviamente, irrazonablemente, había otras asociaciones que también dijeron, bueno, no, pero escúcheme, el curso lo queremos dar varios, con lo cual tuvieron que abrir este abanico y entraron en el negocio de dar este curso. Que convengamos, estamos hablando de un curso de 400, 500 pesos en algunos casos, Jorge, por una jornada de 6 horas. Y a profesores que le pagan 15 pesos la hora. ¿Me entendés? Entonces, esto ya viene mal concebido desde el inicio, porque deberían, creo, haber sido un poco más estrictos, si es que realmente los funcionarios, digamos, entendían que tenía que haber un curso de actualización, debería haber sido un poco más... explícitos con esto, ¿no? Y no haber exigido que sea un simple diploma que uno paga, como vos bien decís, pero Jorge, entendamos pesos y esto. Te lo dan de un día para otro. Es más, entendamos esto. Eso lo podemos criticar al funcionario de turno, al legislador, a todo, como yo sabés que lo hago sin ningún empacho. Pero vamos a ser francos. Los administradores no somos adolescentes. Ni somos adolescentes ni somos las carmelitas descalzas. Claro, entonces, ¿cómo vamos a aceptar de que vamos a ir a actualizar nuestros conocimientos a un curso de media tarde sobre una problemática tan sensible socialmente que prefiero que me dé el curso un barrendero y no eminencias en propiedad horizontal como las hay en todas las instituciones? Bien, pero ahora... Si te parece, vos sabés que el tiempo radio es medio tirano. La verdad que no conozco nada de eso. No conoces nada de eso. Vos sos un gran conocedor de radio. Jorge, hay algo que no podemos soslayar. La responsabilidad de las cámaras. Sí. Yo lo dije al aire los otros días, el presidente de Wadi administraría un consorcio. ¿Escuchaste, sí, Jorge? Sí, sí. Un consorcio. ¿Cuántos afiliados tiene Wadi? Sí, 20, 30. Uh-huh. ¿Cuántos afiliados tiene Ayer y Capay? Entre los dos, mil. No sé. ¿Cuánto representa? ¿Qué representación tienen en paritaria dos asociaciones? Una que está relacionada con el SUTRE y Wadi, que son tres. Sí. ¿No? Entonces, dejemos, digamos, de mirar el ombligo y hagamos un poco autocrítica, Jorge. Y en este sentido quiero escuchar tu palabra. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Qué pasa con los que nos tienen que defender, Jorge? Porque te digo, la gente, uno hasta mira con simpatía a Víctor Santamaría. Yo digo, pucha, ojalá tuviéramos en las cámaras de administradores un Santamaría, ¿entendés? Que nos defendiera, que quisiera valer nuestros derechos, que cuando viene a FIPE y nos tira 37 disposiciones a cumplir en dos días, nuestras asociaciones profesionalmente, digamos, tengan otra actitud. Y esto no lo ves, la gran preocupación. No quiero ser injusto, pero la gran preocupación que tiene la Trecámara es seguir estando en paritaria. Bueno, a nosotros nos han ofrecido varias veces, hemos rechazado, nos hemos negado a participar en paritaria. Pero yo también te quiero aclarar esto, Jorge. Si nos reunimos todos los administradores de Capital Federal hoy, no nos podemos robar 20 millones de dólares y decir que lo metimos en un banco que fue a la quiebra el otro día. Entonces, si vos tenés una capacidad en una organización de robarte 20 millones de dólares y ponerlo en un banco y al otro día desapareció y quebró, y después el tema... Disculpame, pero... No te preocupes, Jorge. Sí, te sigo. Es decir, los administradores no podemos hacer eso. Y no lo queremos hacer tampoco. Entonces, esa gente maneja la política de la Ciudad de Buenos Aires con la cantidad de millones de pesos que recaudan todos los meses de los consorcios a través de los administradores... y se, digamos, se apropian de todos los intereses que hay en propiedad horizontal. Están impulsando ahora de que haya estabilidad plena incluso para el encargado, que vos, aunque le quieras pagar al encargado decir, no trabaja más acá, no lo puedes hacer. Quieren firmar el convenio 158 de la OIT. Es decir, así como tienen acciones de consumidores propias, tienen acciones de consorcista propio, tienen asociaciones de administradores propias, y ante eso no podés luchar los simples administradores sin poder, sin dinero y con organizaciones que son muy débiles porque el administrador no participa, no le interesa salvo que tenga un problema en ese momento. Le gusta quejarse, echarle la culpa al otro, echarle la culpa a este, al demás, allá. Y nuestros funcionarios públicos que viven con un sueldo determinado y con algo negro mucho mayor que les permite hacer todo lo que quieran. Nosotros los administradores, lamentablemente, no tenemos fuerza, como no la tienen los propietarios tampoco. Entonces vamos a ver este sistema hasta que no se camine. Yo creo que la revolución que podría haber en propiedad horizontal, si cualquier gobierno dice a partir de mañana es obligatoria la asistencia a la asamblea del consorcio para todos los copropietarios. Y el que no va tiene una fuerte multa, como han hecho otros países. Y se termina toda esta historieta que han inventado, que los administradores son eternos, que no se los puede sacar, de que roban acá, que roban allá, que hasta convencen a los propios administradores que sus colegas son todos así. Jorge, esto está bien, se nos acaba el tiempo, sí. yo te agradezco, pero de todas maneras me parece, nos quedó un temita para hablar, que ya lo vamos a hablar en programas subsiguientes, que es el tema del Colegio Público de Administradores. Vos has sido uno de los que has, en su momento, digamos, impulsado la creación de este Colegio Público. Yo te soy sincero, si las cámaras van a manejar el Colegio Público de Administradores como están manejando las propias asociaciones hasta ahora, pobre de los administradores. Claro, pero te doy un dato, creo que lo más importante. Existe el Registro Público en la Ciudad de Buenos Aires, va a existir en la provincia de Buenos Aires porque va a salir, y seguramente va a haber otra provincia que también lo va a aprobar. Eso hace pensar de que eventualmente no vamos a tener colegio público nunca más. Podríamos aspirar a superar el concepto de colegio público y lograr una ley del administrador, como se discutió en el año 86 en Mar del Plata, donde se establezca una habilitación nacional con derechos, obligaciones, incumbencias, aranceles y honorarios dentro de la ley, como tienen otras profesiones. Mm. Y después, cada administrador elegirá la jurisdicción donde va a actuar y se podrá registrar. E incluso se podrá registrar más de una. Creo que para eso podría ser que en este momento sirva el hecho que la provincia establezca un registro y otra provincia también. Colegio público, los que tienen colegios públicos no quieren que los administradores tengamos colegio público. Mm. ¿Sabes por qué? No, bueno, pero van a ser intereses contrapuestos. El gobierno de Ciudad de Buenos Aires va a querer seguir conservando el registro porque de alguna manera va a seguir manejando, digamos, matrículas, sí. Va a poder sancionar a aquellos que les parece que no hacen las cosas bien, etcétera, sí. etcétera. Con lo cual, es plata de por medio quien maneja el registro ahora. Un amigo mío, Jorge, en su momento decía que, creo habértelo escuchado a vos también, que el Colegio Público de Administradores va a salir, ¿sabes cuándo va a salir? Sí, dicen que cuando Víctor Santamaría lo decida, el Súper lo absolutamente, decida. Sí. Absolutamente, cuando Víctor Santamaría decida que salga el Colegio Público de Administradores. Vos fíjate, digamos, la paradoja de lo que estamos hablando, es decir, si ni las propias cámaras de administradores, Jorge, pueden pararse frente a Víctor Santamaría, frente a esto, defendiendo los intereses de los propios administradores y de los propios consorcistas, pobre de los administradores, Jorge. Jorge, te agradezco. Te doy una reflexión final. Dale, me encantaría, con gusto. Decime. Yo no quisiera colegio público que venga por decisión de la mafia sindical. Así como hemos visto que hay otras mafias, otros sindicatos mafiosos que han ido presos, por asesinar, por estafar, por vender remedios truchos y demás, esta también es una cuestión que tenemos que preservar los amigos. La dignidad por sobre todas las cosas. Me opondría rotundamente a un colegio público en el cual provenga de este sector. Entendido perfectamente, Jorge. Te agradezco muchísimo haber estado acá en mi programa Sin Expensas. Te dejo un abrazo y cualquier cosita estoy a tu. Nos vemos. Además te tengo una invitación hecha que espero que la aceptes para el sábado, ¿no? Si Dios quiere, el sábado estaré en tu programa, FM Cultura, ¿verdad? Así es, de 11 a 12. 11 horas el día sábado. Pero en persona vamos a estar debatiendo ahí, Jorge. Ahí estaré en el piso. Un abrazo, Jorge, gracias por la invitación. Un abrazo grande. Chao.